Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a este concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa dentro de su primera temporada 2019. Soy Francisco Aragón y les saludo con el gusto de siempre, y también reciban el saludo cariñoso de todos los que hacemos posible que la transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa se den con todo el profesionalismo que requiere. Me estoy refiriendo en la producción al maestro Antulio García, al ingeniero en electrónica, nuestro querido Alan Vallejo, al ingeniero en audio, Benjamín Castro Carreta. También saludamos con muchísimo cariño a la gente de Clavijero 24, que es la sede de Radio UV, en donde se encuentra encuentra Joel Bonilla, que está en los controles técnicos de la cabina maestra. Y también saludamos con muchísimo gusto a Brenda Coronado, quien está también allá en el ámbito de la continuidad. Y bueno, pues todos reunidos, unos en Tlacná y otros en Clavijero 24, para llevar hasta ustedes esta jornada musical muy interesante, ya que siempre que se interpreta a Gustav Mahler es un acontecimiento muy, muy interesante. También saludamos con muchísimo gusto a la radio de, bueno, autónoma de Chihuahua, que también lleva hasta sus latitudes la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y a la Radio Nacional de Colombia, que lleva justo también hasta allá la labor radiofónica que hacemos cada viernes en la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, le comentábamos, también hay que recordar que este año estamos conmemorando justo 90 años de labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, y este programa de hoy, que se llama Mahler, la resurrección, da cuenta de esta celebración. ¿Por qué le digo esto? Porque el personal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de Lanfranco Marcelletti, han hecho una programación muy interesante a lo largo de todo este año, justo para hacer un hito musical en el ámbito del 90 aniversario de nuestra querida orquesta. Hace calorcito aquí en Jalapa, Veracruz, aunque tuvimos un poco de lluvia en la mañana. Sin embargo, ya estos son visos de que se acerca ya la primavera y que seguramente habremos de disfrutar esta estación del año con los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Le comento esto porque también déjeme decirle que tengo un monitor bastante grande en donde Televisión Universitaria nos brinda para que podamos ver como si estuviéramos en un palco qué es lo que acontece en Tlacná, la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y poder narrarle qué es lo que ocurre ya en el escenario, y también como vemos como la audiencia asidua a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues llegan para escuchar, como le comentaba, a Gustav Mahler. También hay una obra que da inicio a este concierto propiamente dicho, que es de un requiem en una orquestación de Leopold Stokowski, un requiem de Alexander Borodín, una obra pequeña que dura 6 minutos, pero en la orquestación de Leopold Stokowski, que si usted es melómano o se ha acercado a escuchar a Leopold Stokowski, usted debe saber que fue un director de orquesta muy importante, y sobre todo que hizo la transcripción de obras como de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, la Tocata y Fuga en re menor o la Pasacaglia en do menor, una transcripción de órgano tubular a un arreglo sinfónico. Y esto, déjeme decirle que es una experiencia muy interesante poder escuchar la obra de este gran barroco, me estoy refiriendo a Johann Sebastian Bach, sus obras llevadas a la orquesta. Y vamos a escuchar justamente en este ejercicio que hacía Leopold Stokowski una orquestación del Requiem de Alexander Borodín, y pues esto nos indica que el concierto de esta noche será muy interesante. Le voy a brindar también el teléfono al cual usted nos puede hacer llegar algún mensaje por WhatsApp. Es el 2281-040477. Repito, 2281-040477, para que nos envíe un mensaje de cómo le está llegando la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sobre todo si es que no es asiduo y no puede llegar para este concierto. Bueno, usted puede sintonizarlo por la frecuencia del 90.5 en FM, o también en la red en www.v.mx/radio/transmisión, o también puede bajar la aplicación de Radio V que encuentra en Play Store para Android y para Apple. Usted puede bajar la aplicación y entonces en cualquier sitio puede escuchar la programación de Radio V, y evidentemente los viernes a partir de las 8:20, 8:25, la transmisión en vivo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacná Centro Cultural. Le comento, para acercarse a Gustav Mahler y su música. Gustav Mahler entendía la vida, y de ahí también su música, como dramaturgia pura. Su genio reside en buena medida en su capacidad para integrar todos los gustos e impulsos humanos imaginables en un arte del más elevado virtuosismo técnico. A lo largo de todo su ciclo sinfónico, resuenan con la misma energía tanto angustia como alegría. Sus frescos musicales son ahora desconsolados, ahora exaltados, por momentos taciturnos, explosivos, tranquilos o ensoñadores. Toda esta gama de sensaciones es lo que podemos encontrar en la música de Gustav Mahler. Nuestro compositor nació en 1860 en Bohemia y entonces una de las tantas provincias del Imperio Austriaco de los Habsburgo. Gustav Mahler se educó y construyó su carrera artística como director y compositor en la fastuosa Viena de la década de los finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, meca del postromanticismo germánico. En contadas ocasiones en la historia de la humanidad, han coincidido en un mismo sitio tal cantidad de genios en los distintos campos de las artes como en aquella Viena del cambio de siglo. A Gustav Mahler le correspondió bregar entre dos grandes épocas y vivir una transición entre dos siglos, más impactante para la humanidad en lo que a cambios sociales y modernización concierne. Incluso que las más recientes entradas al siglo XX. Gustav Mahler fue un artista que concibió sus obras bajo el permanente influjo de los ideales humanistas y las ideas filosóficas y religiosas que imponían los cánones decimonónicos, por un lado, y los cambios que presagiaban la transición hacia la modernidad por el otro. Fallecido en 1911 con apenas 50 años de edad, víctima de males que la ciencia médica alivia hoy de una manera rutinaria, Gustav Mahler se libró de sufrir los horrores de la hecatombe bélica iniciada en la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Pero ya vemos a Lanfranco Marcelletti ingresar al escenario, al centro de la sala, y vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto de este programa. Mahler es siempre un evento. Esa fue una sinfonía que realmente estableció Mahler como compositor. Mahler era un director bastante renomado. Renombrado, o sea, tenía mucha fama como director de orquesta, pero realmente con la segunda sinfonía que se queda el Mahler que conocemos hoy en día. Pero quería hablar una cosita antes del Requiem de Borodin. Borodin nunca quiso realmente escribir un Requiem. La verdad, esta pieza es más de Stokowski que de Borodin. Stokowski fue un director de origen rusa, que vivió en Estados Unidos, director de Filadelfia, y mirando unas piezas para piano de Borodin, encontró esa pequeña pieza que le escribió Requiem, que eran cuatro pequeñas piezas, era un valse, una marcha fúnebre, un Requiem, una polaca y una mazurca, que él escribe haciendo paráfrasis de una canción que yo pienso que muchos de ustedes que tocaron piano deben conocer. Cuando se toca con dos dedos, tin, tin, tin, se sabe aquí. Esta fue una composición hecha en 1877 por una inglesa. Se quedó muy famosa hasta hoy. Quien toca el piano, incluso con los niños, se enseña a tocar eso. Y él ha hecho los changuitos, exacto, porque en inglés son los palillos, pero hacer los changuitos. Y él hace una paráfrase utilizando los changuitos. Y una de las paráfrases le llama Requiem. Y antes, y en un cierto momento, él escribe las palabras que son iniciales de la misa de Requiem, de muerte, sobre la composición. Y Stokowski tiene la idea de no solo orquestar la pieza, como también poner un tenor y un coro masculino para hacer. La pieza para piano dura 3 minutos, para orquesta él aumentó un poco más, porque Stokowski sabía orquestar como nadie, y dura 5 minutos. Es muy cortito, pero me pareció muy pertinente un Requiem de una manera tan diferente como es también la manera de resucitar para Mahler. Mahler ha dicho una frase muy interesante: mi música y mi vida personal están tan juntas que si yo tuviera una vida normal no sabría componer nada. Imagine qué persona era. Y la segunda realmente es donde empieza esa grande, incluso el texto final, una es de un autor alemán, Klopstock, pero la otra es del propio Mahler que escribe. Así que tenemos aquí también 2 jóvenes para el Requiem. Tenemos un integrante del nuestro coro de la universidad. Y para la solista del Mahler tenemos 2 jóvenes que están ahora empezando una carrera muy bonita en México. Muchas gracias. Pues bueno, ya escuchamos a la Franco Marchelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dar pormenores de la audición de esta noche. Y le voy a comentar cómo es. Vamos a escuchar en primer término el Requiem de Alexander Borodin en una orquestación de Leopold Stokowski. En esta ocasión tendremos como solista en esta pequeña obra a Nahum Sainz, quien es un tenor integrante del coro de la Universidad Veracruzana. Después de esta obra vamos a escuchar la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Los movimientos de esta obra son allegro maestoso, andante moderato, con un modo tranquilo y fluido, muy solemne pero sencillo y en tempo de scherzo. Tendremos solistas aquí, por supuesto, la soprano Diana Rojas y la mezzosoprano Mariel Reyes. Y como le comentaba, tendremos la presencia también del coro de la Universidad Veracruzana, que déjeme decirle también, el siguiente año estaremos de plácemes, puesto que nuestro querido coro también cumplirá 70 años de labor ininterrumpida. Justamente un 14 de marzo de 1950, el coro de la Universidad Veracruzana iniciaba su actividad musical propiamente dicha. Y bueno, el coro va a estar justo en esta obra de Gustav Mahler, en la Sinfonía número 2. Y déjeme decirle que un dato adicional, como ya nos estamos acostumbrando a que en los programas de la Sinfónica de Jalapa siempre exista un estreno en Jalapa, un estreno nacional o incluso un estreno mundial. Pero bueno, ya ha terminado la afinación, ingresa Nahum Sainz, el tenor del coro, que va a ser solista, seguido por Gianfranco Marchelletti, y vamos a escuchar entonces de Alexander Borodin, Requiem, en una orquestación de Leopold Stokowski. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, centro cultural ubicado en el Campus por el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Escuchemos. Acabamos de escuchar Requiem de Alexander Borodín en una orquestación de Leopold Stokowski, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un coro de varones integrado por miembros del coro de la Universidad Veracruzana y un tenor, también miembro del coro, el maestro Naum Sáenz. Una obra muy bella, evidentemente lo que le comentaba al principio de la transmisión, Leopold Stokowski era genial para llevar y hacer transcripciones de compositores a orquesta. Tenía un sentido de la orquestación impresionante, un equilibrio pues muy muy interesante, y lo acabamos de justamente de escuchar y de vivir en esto que es el Requiem de Alexander Borodín. Su orquestación realmente maravillosa, y que de verdad nos pone en el preámbulo necesario para poder disfrutar entonces la obra de Gustav Mahler. Le comento, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este 15 de marzo de 2019. El programa se llama Mahler, la Resurrección, y es lo que vamos a escuchar a continuación, la Sinfonía número 2. Los movimientos de esta obra de Gustav Mahler son allegretto maestoso, andante moderato, con un modo tranquilo y fluido, muy solemne pero sencillo, y en tempo de scherzo. También tenemos solistas en esta partitura, la soprano Diana Rojas y la mezzosoprano Mariel Reyes. También tendremos la participación del coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por su titular Noel Josafat García Melo. Y todos, por supuesto, bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Respecto a la primera obra que escuchamos de Alexander Borodín, podríamos comentarle que en la Rusia de mediados del siglo XIX surgió un grupo de compositores conocido como Los Cinco, conformado por Mili Balakirev, César Cui, Modesto Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodín, que tenía como objetivo componer un tipo de música rusa que no imitara a la que se estaba haciendo en Europa. Una de las obras colectivas que produjo este grupo fue Paráfrasis, 24 variaciones y 15 pequeñas piezas sobre un tema simple, basadas en la popular melodía Palillos Chinos, conocido en Rusia como Tati Tati, escrita a los 16 años para la compositora británica Eufemia Amelia Nightingale Allen. La pequeña pieza número 13 de Paráfrasis fue compuesta por Borodín y la llamó Requiem. En la partitura anotó la primera frase en latín de la misa de Requiem de la liturgia romana: Requiem aeternam dona eis domina et lux perpetua lucet eis, que quiere decir: dale Señor el eterno descanso y que la luz perpetua los ilumine. Años después, el gran director de orquesta británico Leopold Stokowski, nacido en 1882 y muerto en 1977, célebre, como le comentaba, por sus transcripciones orquestales, hizo lo propio al pequeño Requiem de Borodín, añadiendo un tenor y coro masculino para cantar la frase inicial. Con la aparición del movimiento literario alemán del romanticismo durante el último cuarto del siglo XVIII y todo el XIX, surgió un fenómeno importante en la historia de la vinculación música-literatura. De esto le comentaré en breves minutos. Ya terminó la afinación y lo que veremos será el ingreso del coro de la Universidad Veracruzana. Si usted no conoce Tlacná, déjeme decirle que en la parte posterior, justo donde se encuentra la orquesta, en la parte de arriba existe una botaquería donde también se estará el coro. Pero vamos a escuchar entonces a Gustav Mahler y la Sinfonía número 2. Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Escuchemos. Thank you. Estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este 15 de marzo de 2019, y estamos escuchando la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. En este momento entraron las solistas, porque esta obra lleva solistas, y ya solamente estamos esperando para continuar con esta obra de Gustav Mahler. Pero evidentemente habrá que hacer el ejercicio de la afinación correspondiente y que es necesarísimo para seguir adelante con esta obra. Voy a aprovechar para brindarle la forma de contacto, que es 2281-040477. 2281-040477. Por favor, envíenos un mensajito y háganos felices. De verdad que nos da mucho gusto saber que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos y disfrutando las jornadas musicales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a continuar entonces con esta jornada musical, en la que ya dimos cuenta de la primera obra, que fue el Requiem de Alexander Borodín, en una orquestación de Leopold Stokowski, donde tuvimos como solista al tenor Naum Sainz, y estamos escuchando la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Vamos al segundo movimiento, Andante Moderato, y tenemos como solistas a la soprano Diana Rojas y a la mezzosoprano Mariel Reyes. Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Thank you. Thank you. Oh. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular Lanfranco Marcelletti, la Sinfonía número 2 Resurrección de Gustav Mahler, con los movimientos Allegro maestoso, Andante moderato, con un moto tranquilo y fluido, muy solemne pero sencillo en tempo de scherzo. Aquí tuvimos como solistas a Diana Rojas, mezzosoprano, a Mariel Reyes, mezzosoprano, el coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por su titular, el maestro Noel Josafat García Melo, todos dirigidos por Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchamos en primer término, en esta jornada musical, el Requiem de Alexander Borodín en una orquestación de Leopold Stokowski. Y bueno, ya están ustedes escuchando la oración tan nutrida que el público jalapeño, que se da cita cada viernes a escuchar en vivo los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues les brindan tanto a los solistas como al coro, a la orquesta, al director Lanfranco Marcelletti. Una jornada musical muy interesante, muy emotiva, que nos ha brindado nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y nosotros también muy gustosos de poder llevar hasta ustedes esta jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, antes de despedirnos, quiero mencionar a las personas que tuvieron a bien enviarnos algún mensaje por WhatsApp. Le comento que la señora Mari Carmen me envió un mensajito, nos dice: gracias por compartir el concierto, perfecta la transmisión del concierto, gracias por compartirlo. La señora Mari Carmen de la colonia Francisco y Madero, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de mandarnos un mensaje. Y también tenemos otro mensaje, nos dice: buenas noches, un gusto volver a escuchar a Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Saludos desde la Universidad Pedagógica Veracruzana a todos los compañeros maestros y el doctor Eric Hernández Ferrer. Felicidades por un concierto más. Muchísimas gracias por escucharnos y de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Los dejamos justamente con esta ovación tan nutrida en este concierto memorable, también enmarcado dentro del 90 aniversario de actividad ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias por su atención. No se pierdan el próximo concierto dominical, este 17 de marzo. Estaremos brindando para ustedes dos obras de Wolfgang Amadeus Mozart, una sinfonía, la número 25, y un concierto para oboe, para fagot y orquesta, además de una sinfonía de Shostakovich. Muchísimas gracias por su atención. Regresamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio UV 90.5 de frecuencia modulada. Soy Paco Aragón. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México.